con glamour. Porque te importa el que dirán más que tu propia vida. Y viéndote solo, solo encontraste una salida. Luces, acción, vuelta, cambio de vestuario. Mantén las apariencias, siempre hay alguien mirando. Comprando la felicidad a golpe talonario. Posando para la pasarela de tu barrio. Empecemos por darle la vuelta a la situación. Eres como todas, no llamas la atención. Tienes la misma pasta que yo, o sea nada. Fuiste la reina del baile, eras una monada. Fuiste desde albancabas por ropas caras. Yo a veces gasto, pero gasto más. Truques o cash, filosofías americanas. Marcas raras se imponen a base de talonario. Desde la pasarela hasta tu barrio, compra, acabará siendo tú el ordinario. Todo es mercado, exportación, importación, esa es la cuestión. La palabra cuál va a ser, globalización. Yo solo sigo las tendencias que marca mi conciencia modernista. Las modas solo son pan que se emboba con el oro y que decora sus defectos con más oro y disfraza cada poro con oro. Del que cago el moro, rap en Emmaus presenta la nueva colección de primavera. La sangre se altera en la pasarela. Mañana veremos quién lleva puesta esa visera cuando estéis montado a lomos de otra moda pasajera. No espero que me entiendas, mejor pulsa el stop y llévate a tu parienta de tiendas. Que hay ofertas, concursos Playboy codificados por el Plus. Un pase de modelos en cada parada de autobús. Es gente y gente disfrazada, caras pintadas, manchas disimuladas, simple trazada de cosmética. Para entrar con cirugía estética, gocen mujeres semiplásticas. Esqueléticas, siluetas con tetas mandan. Poca cabeza y nada de culo. A mí no me dan así, feas no hay guapas. Sin gordos no hay flacos. Y yo a todos los idealizados os sigo haciendo asco. Sigue los canones, cuerpos danones. Cuida tu vestuario, piensa en lo que te pones. Mujeres, cuánta pasta y tiempo gastáis de compras. Un auténtico vicio el mío a los petas. Chupa Super Win, Stopper X, CR, Goretes. Abriga, que te cagas en pa' ir al monte. Sudadera, flama, no me sana para nada. Ropa ancha, moda o cómoda como un pijama. Ya está en pijama. Se pavonean por el barrio. Los peces sacan todo su colorido en el acuario. Y se dejan ver de vez en cuando provocando celos. Por aparentar no estoy hablando de teñirse el pelo. Está claro, mira, nadie lo sabe de antemano. La manzana más roja y sabrosa el sat tiene el gusano. No sé cómo sigo intentando que entendáis mis letras. Y cuando habláis de interior habláis de asientos cuero crema. Así están las cosas en la nueva colección. No hay príncipe azul que valga sin faldones de alerón. Porque todos bebéis del mismo agua y os emborracháis con la programación diaria de la televisión. El gorro con visera, el cocodrilo en el jersey. Las gafas de sol, el flow y el cinturón de Calvin Klein. Si solo os falta el código de barras, la etiqueta y una novia politono quinceañera que prometa. Con tus modelos en la prensa rosa y luego otra cosa, acabar tu fosa con glamour. Porque te importa el que dirán más que tu propia vida. Y viéndote solo, solo encontraste una salida. Luces y acción.